Hemos leído la parábola de las 100 ovejas, una de las cuales se pierde, y el buen pastor va por ellas. El problema de este siglo XXI en toda España y en toda Europa no es que haya una oveja que se pierda. El problema es que el pastor ve cómo la mitad del rebaño se pierde campo a través, come pastos con vegetales venenosos, bebe aguas empantanadas. Imaginaos al pastor que de pronto los carneros de sus rebaños se enfrentasen contra él. La labor del pastor quedaría imposibilitada. El pastor se enfadaría, se encolerizaría, no disfrutaría de su trabajo y finalmente caería en la desesperanza. Eso es lo que realmente está pasando ahora mismo. No tenemos una oveja perdida, no. Tenemos bastante más de la mitad del rebaño completamente ya intoxicado, perdido, no sabemos dónde está, y con varios de los de dentro pegando topetazos contra el pastor. Uno escucha las noticias y encuentra noticias, no digo ya de los enemigos de la religión, sino incluso de las supuestamente buenas ovejas, que uno dice, bueno, ya con creyentes así no necesitamos quien haga la contra al reino de Cristo. Periodistas, escritores, todos. Acaba de salir hace poco un libro, hace poquísimos días, sobre María Magdalena, que es un pasto completamente envenenado. Cada oveja que coma ese pasto, que es ese libro, quedará envenenada automáticamente y se venderá a miles y miles de ejemplares. Le han dado todos los medios de comunicación, entrevistas, artículos, yo ya lo he visto en varios lugares, pero serán muchos golpes como este los que va a recibir la Iglesia en los próximos meses, los que ya ha recibido. Entonces es una situación que hay que comprender lo dura que es, lo dura verdaderamente, porque no es como en otras épocas decir, vamos a hacer algo para hacer apostolado con los que están fuera del rebaño, para atraerlos. Es una situación en la que los que están fuera, no solamente están fuera, sino que sienten un rechazo muy fuerte hacia la grey, y los que están dentro de la grey están verdaderamente divididos, desavenidos, enfrentados a los pastores. Una situación preocupante al máximo. Es difícil imaginar en la historia una situación de tal pérdida de poder de los pastores respecto a sus ovejas. Y frente a esto, lo único que se puede hacer es las dotes de gobierno del pastor. Que el pastor, con una sabiduría no de este mundo, sino divina, vaya poco a poco tratando de rehacer las cosas. No digo consiguiéndolo, tratando. Después ya lo que suceda se deja en las manos de Dios. Pero tratando de rehacer lo que otros han deshecho durante ya tantos decenios. Y no hay otra posibilidad. No hay otra. Sabiendo que la destrucción de la grey de Dios en este país, en Europa entera, no será el triunfo de los enemigos del reino de Dios, sino su mayor castigo. Si lo consiguen en este continente, no habrá sido la mayor de las victorias, sino la consumación perfecta de la mayor de las desgracias, incluso para aquellos que hayan trabajado con ese fin desde hace años. Así que debemos orar y saber que si cada uno hace lo que tiene que hacer, no es poca cosa, es mucho. Cada uno lo que tenga que hacer. Como en la batalla de Trafalgar, el almirante Nelson, cuando le preguntaron cuál es la consigna del día, la consigna del día es, dijo, Inglaterra espera de cada hombre que cumpla con su deber. Lo único que espera la Iglesia en estos momentos de extrema dificultad, de supervivencia, es que cada uno cumpla con su deber. Nada más que eso. Que la Santísima Virgen María extienda su manto protector sobre todos los cristianos reunidos y dispersos que hay en estas tierras que viven un siglo XXI totalmente secularizado.